deja la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Y es pa' que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche ley va creciendo ley más y más. Deja que salga un amigo mío ganado. Ese amigo mío no puede ser un amigo perdido. Ganado, aplante, aplante, ganado. Pregunto yo, ¿cuánto me debí el destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche ley va creciendo ley más. Bonita dama, me refiero a las mujeres. Vivo lleno de placeres con la rubia y la morena. Si hablamos de Magdalena, Aracataca me quiere. Los más bellos sentimientos se cuentan con esa virtud. A orillas de Río Sinú, mi lindo departamento. Brisas a los cuatro vientos donde se habla gufiao. El sancocho de pescado es plato tradicional y tiene fama mundial con la vida que fría. Ay, ve mi amor, ve ya mojado mi, ay corazón, yo te llevo en el pecho, ay. Ya se vive con temor, se acaba la inteligencia. Lo pido con emergencia, yo sé que mi Dios es capaz. Dios mío, mándanos la paz y llévate la violencia. Problemas sin resolver, ya se acabó el honrado. Qué mundo tan enredado, ya no hay pa' dónde coger. No se confía en la mujer, tiene dos caras ni el espejo. También se acabó el complejo, también roba al presidente, condenan al inocente y la ley es pa' pendejo. Se acabó la bendición en este país enredado, los hospitales cerrados, se acaba la educación. Yo lo siento con dolor en este país tan bello. Solo se ve el atropello, esto yo lo ha lamentado. Y los pobres desplazados, lo que nadie ve por ellos. Grito yo que frijolito este. Frijol. Qué bonito es, chocho, qué bonito está. Pero mira qué chocho bonito y que tiene tu mujer, papá. Mi mente se lo sostiene, yo se lo digo cantando, y también lo quiero a ustedes que nos están visitando. Se parece a Santa Rita y la tengo muy presente. Miren qué niña bonita la que tengo aquí de frente. Oiga este verso sincero, lo hago muy elegante. Un saludo al caballero, también lo quiero bastante. Lo digo con mucho empeño, se oye por toda la zona, para el profesor Peleño, que es una buena persona. Como es valiente guerrero que en la lucha es invencible, su corazón tan sensible y su cariño sagrado, de ella vivo enamorado y olvidarla es imposible. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ganado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Con su bonita mirada le hago bonitos versos y le lleno con mis besos su linda mejilla rosada. Mujer linda enamorada, eres toda mi alegría. Los bálsamos de la vida mía lo saben poetas y sabios, que si yo fuera pintalabios. ¡Boca, corra, gana! ¡Le voy a pegar! ¡Ganay tú! ¡Boca, la vida, macho! Pásame la contra, que la vi para adelante. Me mandaste a buscar. Te dije que venía mañana. Si no me esperas en la noche, espérame en la mañana. Thank you. fiesta de Santo San Nicolás. San Nicolás, bendito si eres con Dios, deja el cálido de ser el Señor. San Juan y la Magdalena, San Felipe y San Santiago bajaron a visitar a Cristo y a la Virgen del Rosario. Virgen del Rosario, te pido, a ver de qué modo se aparta el alma, el cuerpo se aparta con gran suspiro. Dile el ángel de tu guarda que te echa lo pido. Ángel Santo, ángel mío, dile que tu alma triste y afligida, no digas que es la mía, sino la de Dios, que la ofendido, que la sabe y no la dice, que la vida no la aprende. Y el día de juicio final sabrá lo que contiene. Dios a mí, el arcángel, defiéndeme en esta pelea para que cuide mi alma. Mañana, tarde, temprano, santifico este día, cual yo iré espíritu del mal. Retírense, retírense, la cual serás amarrado con las cadenas de San Miguel. Huye, huye, lo inde, lo ande. Señor Moisés, capitán de Salamanca, el dragoste celestial, santo fuerte, santo inmortal, con Jesús y con María, Señor, líbranos de todo mal.